realizado por Redpol. Celular 77, 51, 90, 91. Tema número 7. Victimización criminal. Definición de víctima. Existen varias definiciones de víctima, como aquella persona que ha sido víctima de un delito y que ha generado un trauma. Persona que se expone o ofrece a un grave riesgo en obsequio de otra. Persona que padece daño por culpa ajena o por causa fortuita. Para Vicente Garrido, la víctima es la última persona en presenciar el crimen. Si logra sobrevivir, la información que puede proporcionar es muy relevante. Si fallece, los hechos de la escena del crimen los que deben narrar la historia. Tipologías de las víctimas. Landrove, 1998, apunta como las tipologías más extendidas en la actualidad. Víctimas. No. Participantes. Denominadas. Enteramente. Inocentes en la clasificación de Mendelssohn. La relación entre víctima-victimario no es de gran importancia. Todos los miembros de la sociedad poseen la potencialidad de convertirse en víctimas. Se puede hacer una doble distinción entre víctimas accidentales, que se topan con el victimario en el transcurso de su conducta delictógena, y víctimas indiscriminadas, en las que no habría ningún tipo de vínculo especial con el victimario, como suele ocurrir en algunos atentados terroristas. Víctimas participantes. Intervienen o desempeñan cierto papel en la ocurrencia del hecho criminal, bien sea de forma voluntaria o involuntaria. Personas que de alguna manera puedan haber dado pie a la provocación del delito, bien omitiendo precauciones elementales o incitando a su comisión. O bien personas que han planeado de antemano su propia victimización, eutanasia. Víctimas especialmente vulnerables. Puede ocurrir que determinadas personas, debido a muy diferentes circunstancias, ofrezcan cierta predisposición a convertirse en víctimas. Se puede hablar de ciertos factores de predisposición que bien podrían ser de índole personal o social, edad, raza, estado físico, estado mental y barra o psíquico, determinadas profesiones como las de los cuerpos de seguridad y víctimas familiares. Esta tipología hace referencia a aquellas víctimas que pertenecen al mismo grupo familiar que el victimario. Véase el maltrato a la esposa, las agresiones sexuales, etc. Las víctimas suelen ser mujeres, niños y ancianos indefensos. Víctimas simbólicas. El victimario elige a la víctima individual con la finalidad de atacar una serie de valores, ideología, etc. Un ejemplo representativo de este tipo de víctima constituye el asesinato de Martin Luther King. Víctimas colectivas. Esta denominación hace referencia a evidenciar que no siempre en la comisión de un delito hablamos únicamente de víctima individual y victimario, sino que determinados colectivos, la comunidad, etc., pueden convertirse en víctimas. Víctimas falsas. Individuos que por diferentes razones denuncian una situación delictógena en su persona que nunca ha ocurrido. Esta situación bien puede darse de forma consciente por la persona, víctima simuladora, bien por una creencia errónea de que ha sido objeto de tal victimización, víctima imaginaria. ¿Qué es la victimización? Concepto. Victimización se entiende como un proceso por el que una persona sufre las consecuencias de un hecho traumático. En este sentido se debe tomar en cuenta dos elementos, en primer lugar los factores que actúan en el momento del suceso traumático, en segundo lugar el impacto del trauma en la víctima y cómo va asumiendo la experiencia traumática. En el trabajo con las víctimas se debe tomar en cuenta a víctimas de riesgo o víctimas vulnerables. A continuación se explica cada una. Víctima de riesgo. Se entiende como aquella persona que tiene mayor probabilidad de ser víctima de algún tipo de delito. Víctima vulnerable. Se entiende como aquella persona que ha sido sufrido una agresión y queda más afectada psicológicamente por el hecho traumante. ¿Cuáles son las consecuencias de la victimización? Como consecuencia de estos síntomas, la víctima acaba teniendo problemas para desenvolverse con normalidad en su actividad diaria y acusa serios problemas sociales y laborales. ¿Qué es la victimización criminal? Victimización criminal. Colectivos o personas que sufren o han sufrido las consecuencias del delito. Asimismo, deben considerarse otras personas o colectivos susceptibles de padecer los efectos de esta, producida por las instituciones, sistemas sociales, ideología, discursos, etc. Formas de victimización. Una persona que ha sido víctima de algún tipo de delito puede sufrir otros daños colaterales tanto del suceso traumante como del entorno. A continuación se explica este proceso de victimización. A. Victimización primaria. Se aprecia en las consecuencias perjudiciales producidas por el delito, sean de índole física, económica, psicológica o social. Este sería el momento en el que se produce el delito. Tras ocurrir, darán comienzo los daños que pueda sufrir la víctima y que no solo serán físicos, sino también psicológicos. Además existe una gran posibilidad de que la persona se culpe por lo acaecido, intentando buscar una explicación a lo sucedido. Hay dos experiencias que son más desgarradoras aún que la anterior. Son la victimización secundaria y victimización terciaria. B. Victimización secundaria. Se refiere a lo origina que la víctima se sienta frustrada en sus expectativas de justicia. Testimonios señalan que muchas mujeres se sienten incomprendidas, no escuchadas, o que simplemente se les cuestiona en el mismo juicio el por qué han padecido esa situación durante X tiempo. Es la victimización secundaria, la que proviene de las instituciones que deberían defenderlas. C. Victimización terciaria. Relacionado con la situación de carencia de asistencia social al reencontrarse con sus grupos de relación y organismos generales de ayuda pública. Ejemplo. Hace pocos días leía la noticia de que una adolescente de 16 años había descubierto en internet unas imágenes suyas en las que aparecía desnuda, manteniendo relaciones sexuales que no recordaba haber tenido. La habían drogado y además el presunto violador había colgado las fotos para su mayor escarnio. Lo que siguió fue un retuiteo de otras personas continuando el proceso de burla y agravando aún más los síntomas que la chica tenía. Esta es la victimización terciaria, cuyas consecuencias y efectos son provocados por el contexto social que nos rodea y derivadas del trato dado. ¿Cuáles son las secuelas emocionales? Las secuelas emocionales, a modo de cicatrices psicológicas, se refieren a la estabilización del daño psíquico, es decir, a una discapacidad permanente que no remite con el paso del tiempo ni con un tratamiento adecuado. Perfil de la víctima. Los rasgos físicos. La edad es algo importante para los asesinos, algunos pueden elegir bajo ciertas características físicas, puede ser, jóvenes universitarias, con el pelo largo y raya en el medio, morenas. Otros asesinos las eligen ancianas o prostitutas. Estado marital y relaciones afectivas. La víctima puede estar casada, divorciada, soltera, relaciones afectivas dentro de su entorno proporcionaría el acercarnos al responsable del crimen. Estilo de vida. Las personas tienen una rutina, hábitos es predecible su estilo de vida, el conocer su rutina nos orienta sobre las personas conocidas por la víctima y sobre los posibles lugares donde frecuentaba, también los cambios de rutina deben ser explorados y averiguar qué pasó. Ocupación. El conocer la ocupación nos brinda información de las redes de amistades, los contactos profesionales y personales dentro de su trabajo, anterior o reciente. Educación. Los lugares donde estudiaba la víctima nos ayudan para determinar el grupo de sus relaciones sociales, laborales y afectivamente, también nos brinda información de su inteligencia. Datos del vecindario. El conocer dónde vivía la víctima nos brinda información sobre las actividades de la zona y de los peligros. También el conocer la etnia de la zona puede informar sobre conductas racistas. Historia médica. Averiguar cualquier afección física o psicológica de la víctima ayuda a entender mejor su vida y el tipo de personas con la que se relacionaba. Además de investigar sobre la normalidad de ciertas conductas que podría tener la víctima antes de su muerte. Considerar los miedos irracionales, fobias u otros desórdenes de personalidad que ayudarían a determinar el perfil de la víctima. Historia psicosexual. La historia sexual puede brindar información de las relaciones sociales y lugares que frecuentaba él. Conocer determinas las prácticas sexuales pueden ser consideradas de alto riesgo y pueden involucrarse con hombres violentos. Historia judicial. Obtener información de la víctima. Si tuvo experiencias con el sistema judicial, antecedentes penales, puede dar información acerca del tipo de personas que pudo conocer o de la información que podrían brindar para la investigación. Últimas actividades. ¿Qué actividades realizó la víctima poco antes del ataque que pudiera poner al agresor en guardia? El reconstruir las últimas horas o días ayuda a comprender la posible razón por la que esa persona llegue a convertirse en víctima. Teoría traumatogénica. Esta teoría plantea que no todo abuso sexual infantil es idéntico. El abuso sexual infantil es traumático en función de una serie de factores que, según el psicólogo Finkelor, establece cuatro áreas. Sexualización traumática. Es la interferencia que la experiencia abusiva tiene en el adecuado proceso madurativo sexual del menor. El niño aprende a usar conductas sexuales como estrategias para obtener beneficios o manipular a los demás, adquiere aprendizajes deformados en relación a la conducta sexual, presenta concepciones erróneas sobre la sexualidad y la moral sexual. Sensación de traición. El niño pierde la confianza ante la persona adulta y generaliza la desconfianza con todos los adultos. Esto puede interferir en el adecuado desarrollo de las relaciones interpersonales por los sentimientos de desconfianza. Estigmatización. Los sentimientos de estigmatización derivan de la culpabilización y vergüenza vinculadas a la experiencia traumática. Esto se genera por la revelación de lo sucedido al entorno familiar y el tipo de reacción, como ser la incredulidad o rechazo. Esto producirá que el niño se siente diferente a los demás, influyendo en su autoimagen y en su autoestima. El mantener en secreto el abuso sexual incrementa el sentimiento de estigmatización. Pérdida de control y sus consecuencias clínicas. Es posible que la víctima se siente incapaz de poner fin al abuso y piense que ha perdido el control sobre su vida. Estos sentimientos de impotencia generan ansiedad, miedo, depresión, agresividad, comportamientos sexuales abusivos o identificación del niño con el agresor. Los sentimientos de indefensión generan en el niño un retraimiento y pasividad, incrementado su vulnerabilidad a las experiencias abusivas. Realizado por Redpol.